Tiana presenta... Calimetal. Sense paraules. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Estem esperant el Joan, que sí, sí. Encara deu estar de celebració. Deu estar de ressaca. Hem de dir que avui és el cumpleaños del Juan, eh? Sí, sí, sí. Home, això jo espero, encara... jo espero que porti unes pastetes. No? Estaria bé. L'ampolleta acaba del parxet o alguna cosa així, sí. Saps? Per celebrar les dues coses. Les dues coses. Les quatre coses, podríem dir. Quatre. Però quina mania. Per tio, tenim un trofeu més aquesta temporada. Quina? El Gamper, tio. Què passa? El desmereixem? Però no. No. Tenim el Gamper, tio. Som tetracampions, no tricampions. Tetracampions. I ojo que l'any que ve disputem set títols. Set títols, sí. O sigui... Encara, ahir ho parlàvem amb un tio allà a Plaça Catalunya, que la Recopa d'Espanya, per exemple, lluga el millor jugador, l'equip que guanya la Lliga contra l'equip que guanya la Copa. Automàticament clar. Ja li tindrien que donar la Recopa. Estaria bé. Estaria molt bé, ja. Estaria bé. Però clar, no, juga el subcampionat el que va jugar a la final o alguna cosa així. Sí. Sí, m'han dit. Sí. I torna a jugar contra l'Atlètic l'any que ve. Exacte. O otro 1-4, o sigui. Clar, l'any que ve tenim Recopa. Sí. Tenim Gamper. Tenim... No sé per què comptes el Gamper. Copa Catalunya. Sí, bueno, també una altra. Intercontinental. Sí. Lliga, Copa del Rei i Lliga Campions. Exacte. Patapam. 7-8 títols. Quasi anar. Vull com... Buah. No hi ha paraules. Bueno, va, comencem el programa d'avui. Sí. Deixem que acabi el tema, que és maco. I ja que ahir no va sonar a l'estadi de Roma, doncs el posem nosaltres. Hem de parlar del concert de la Doro, perquè ho havíem de fer la setmana passada, però aquí un servidor va pillar un xungazo. Un virus. I no va haver-hi problema. No et vam actualitzar l'antivirus i vas pillar. I el vaig pillar. Vas pillar. Però bueno, hem de dir que vam anar a veure la Doro a la sala Bikini. Impressionant. Ho podem definir el concert en tres paraules, que serien heavy metal i heavy metal. Vale? O sigui, aquestes serien les paraules que defineixen... És que és l'Adoro, o sigui, a veure... És les paraules que defineixen a l'Adoro. Exacte, és com anar, quan vam anar a veure CDC o un d'aquests. Exacte. Saps el que vas a veure, o sigui... No et defraudaran. Ara, això sí, impressionants els taloners. Sí? Apex, tio, Apex, ahí dándolo todo. Que els nostres amics. He llegit alguna crítica del concert, sí? I diuen que estan molt poc valorats. Molt poc valorats. Sí, que la penya estava ahí medio muerma i tal, diu, quan els tios s'ho curren que te cagues sobre l'escenari. Sí. Diu, o sigui que, nens, una mica més d'empenta als grups novells, collons. Sobre que són d'aquí, de Barcelona. Hòstia, i fan bona música. Exacte. Això també ho hem de dir. Bé, doncs la Doro, tio, va centrar molt el seu concert amb sobretot repassar clàssics. Sí, que va tocar algun dels temes nous, però va repassar molts clàssics i, com per exemple, amb el que va obrir el concert, un tema de l'any 85, de quan estava encara a Warlock, o sigui, nos vamos para atrás, sí. I animava així a la gent de la Bikini amb aquest Earthshaker Rock. Hey you, what you gonna do, what you gonna do tonight? Cumpleaños feliz, cumpleaños. Chúpatela, chúpatela. No me llego. Que a ninguna de las dos. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. D'on vens? De... Vinc d'emborratxar-me. Home, jo això ho vaig fer ahir. De soplar les veles. Dèiem bueno, que va, estava va. Esperant que portés unes pastetes, una polla de cava... No, no, eso ayer. Vaya mierda de eso ayer por la noche. Pues anda que no comimos. Yo estoy reventado, o sea... Había comida ahí a Samantha Palos. Ahí. Ya ves, y cervezas. Y cervezas. Mare huevos, ¿a qué sí? Mare huevos. Ho he explicat abans, sí, sí, va bueno. Acabar la nit llançant maus per la finestra. Tio, que estan, que estan cars els ous, tio, que estan cars. Estaven podrits. Vale, vale, no, llavors cap problema. Si soc solter, pues estaven podrits els ous. Llavors cap problema. No me'ls menjo els ous i mira. Seguim escoltant musiqueta. Sí. I parlant d'un sí, concert que es farà a la sala Razzmatazz el proper dia 22 de juny. Estamos ahí, estamos ahí. Pedazo conciertazo. Estamos ahí. Sabem algo? No sabem res, no? No sabem res encara. Hosti, tio, podíem anar. Trabajando en ello. Només sabem que... Estamos trabajando en ello? Que venen els pioners del nu metal, els Korn, acompanyats dels pioners del metalcore, els Killswitch Engage. Exacte. Buah, conciertazo. Conciertazo. Todo pioneros. I si recordeu, vam fer la queda d'Arcàngels i vam demanar temes, i el Miguel ens va demanar el Twisted Transistor dels Korn. I dic, doncs mira, ens ve de perles per exacte. Anunciar el clar, concert tio. I escoltar aquest tema. Twisted Transistor. Dough. Transistor. Així es deia aquest tema de Korn. Són especials, eh? Aquests nanos són especials. Són impressionants. M'agraden bastant. Fan una música així una miqueta rara, però bueno... No, nosaltres intentarem anar, al concert del 22 de juny. Sí, només perquè... per veure com toca el Monkey aquest a la guitarra. Impressionant. I el Reginald Fiddley Arbizu al baix. Vocal. També... Són impressionants. Tots. Vosaltres... I més per res, més que tot és per escoltar la cançó de My Course, del Kiwi and Grace. Jo, en directe, si, no? Si anem, directe. Si anem a... allà, jo m'emporto la guitarra al Guitar Hero. Què dius? Friki! Amarillo, rojo! Friki. Parlant de Guitar Hero, ha sortit ja el Metallica. Ha sortit ja el de Metallica. El que passa que val uns calarons, eh? A veure si me lo voy a pillar ja... A veure si... bueno, mira, potser me l'agafo jo també. I echamos una partidica. Ahí està. De moment no escoltem el My Course, però sí que escoltem el Rose of Sharon. Mete-la. Here I stand alone, wondering what were the last words I said to you. We'll be free, then I'll find a way to defend it. Can I turn back time? What would I give? La història de Cuarto Oscuro es remunta a l'any 2005 a Marcilla, a Navarra, quan membres de formacions com Petaceta o Desafío es van ajuntar per formar la banda que avui us presentem. La formació la composen Luis Halbagi a la veu, Òscar Ichiki a la guitarra i als coros i Miquel a la bateria. Durant el 2006 van estar donant forma als seus primers temes, que van editar en una maqueta l'any següent, composada per 6 cançons. Van fitxar per Rockstar Management i van gravar a La Rioja el que és el seu àlbum debut, Roses Dorades. Per presentar-nos a la banda i aquest nou àlbum, parlem amb Luis Javier. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. ¿Bien? Encantado de poder ir a Barcelona por fin, después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Dedicándome a la música, ya por fin me voy a poder tocar. En... Por cierto, una preguntilla. Sí. ¿Luisja, Luis Javier o LJ? Porque bueno, lo he visto escrito de mil maneras. Sí, no, Luisja me puedes llamar, entre amigos. Entre amigos, Luisja. Eso es, sí. Perfectamente. Bueno, pues primero de todo, estamos aquí para presentar vuestro primer larga durada, por así decirlo. Uh-huh. La banda se llama Cuarto Oscuro, ¿y por qué este nombre? Bueno, es un nombre que engloba, igual puede llevar a confusión, ¿no? Ya hemos tenido varias críticas. Lo que queremos decir con el nombre simplemente es esa zona donde se guardan los sentimientos más profundos, ¿sabes? El alter ego, porque nuestras letras pues son bastante personales, hablamos desde lo interior y más que nada eso es lo que queremos decir con el nombre. No es donde os escondéis si algo sale mal, ¿no? También podría aplicar. También. Pero de momento no, nada ha salido mal. Por ahora, hombre, siempre salen cosillas, pero vaya. Bueno, pero aquello extremadamente bestia no. Nada de eso. Hemos podido ver en vuestra página web oficial, que ya aprovechamos, hacemos un poco de publicidad, www.cuartooscuro.es, ¿sí?, que todos los miembros habéis participado en la elaboración de los temas del disco. ¿Cómo fueron los inicios de la banda cuando os juntasteis y cómo eran esas reuniones para saber de qué tratarían los temas que queríais hacer? Pues en la banda surge, Chiqui, el guitarra y yo tocábamos una banda que se llamaba Petaceta y hacíamos un poco de en plan rock cachondeo, ¿no? Íbamos con faldas escocesas y tal. Ah, mira. Entonces, sí. Entonces, bueno, por varios motivos, pues la banda se disolvió y Chiqui y yo decidimos continuar y conocí a un batería y a un guitarra, que son Miquel y Óscar. Y sin saber muy bien los cauces de la banda, ¿no? Pues empezamos igual a hacer un poquito más punk, un poco más en la onda que hacíamos con Petaceta. Pero mira por dónde, pues ha ido derivando en... Se han ido filtrando las canciones y al final nos hemos quedado con lo que es Cuarto Oscuro, que es un rock metal, que lo llaman, bastante alejado de lo inicial. Bueno, pero por eso estáis aquí también, porque tocáis este estilo. Y por cierto, una curiosidad te quería decir, y es que aquí en Barcelona hay un grupo que se llama Apax. No sé si lo conocerás. No lo conozco. Es que me ha hecho mucha gracia porque el vocalista y guitarra se llama Óscar, de esta banda, y el bajista en este caso se llama Chiqui también. Así es. Bueno, no se llama Chiqui, se hace llamar, sí. Pero dije, ostras, es que los nombres casi coinciden y todo. No, eran rock metal también. Bueno, hacen un hard rock metal, uh-huh. Sí, un poco de mezcla también. Habrá que conocerlos. Sí, sí, ya os pondremos en contacto. Por supuesto. Como decíamos, Rosas Doradas, vuestro álbum debut, y además autoproducido. ¿Cómo fue este proceso de grabación, autoproducción? Y autoedición y auto de todo. Y auto de todo. Autoedición no, la verdad, no vamos a engañar. Pues bueno, después de 3 años decidimos que ya era hora de coger los temas que más nos gustaban y tal, y meterlos en formato disco. Después habíamos hecho una maqueta anterior, muy casera también. Y como ya sabes que, bueno, el tema de la música, o tienes mucho, mucho dinero o te lo tienes que hacer tú todo. Sí. Entonces encontramos un estudio aquí de reciente apertura, cerca de donde estamos, a unos 10 minutos, se llama Sonosfera. Hacía unos precios de escándalo, la verdad, porque por 19 euros la hora creo que no encuentras en toda España. Bueno, y, está muy bien. Está muy bien, sí, la verdad. Y bueno, pues era un poco, ellos se estaban estrenando, nosotros también nos estábamos estrenando como grabando un disco y nos aventuramos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos hecho todos los arreglos, no hemos tenido productor porque no había perras, ¿no? No, claro. Lo de siempre. Pues, sí, el mundo está muy difícil. Eso, nos hemos hecho nosotros todo y al final pues hemos caído con una empresa catalana que es PSM para que nos lo edite, uh-huh. Que se están portando de maravillas, alguna gente majísima, Ernest y Luis. Y eso. ¿Y por qué el título de Rosas Doradas? ¿Sois muy románticos? Porque también doradas, si dices que no hay perras... Pues ya ser grises también. Pues Rosas Doradas es el título de una canción que está dentro del disco. Entonces nos parecía que era un título con gancho, con, ¿sabes? Como que con interpretación, que podía englobar muy bien lo que era la esencia del disco. Entonces, bueno, nos decantamos por el título, sin más. Un disco que está compuesto por 10 temas más una versión, 10 temas propios, y la versión de Sildavia, de La Unión. Sí. ¿Por qué hacer este cover? Pues porque pensamos que, joder, un grupo de rock, pues agarras y haces una versión de un grupo de rock, ¿no? Está muy trillado eso ya. Entonces nos lo pusimos como un reto. Dijimos, joder, vamos a coger un tema de los 80 así y venga, vamos a moldearlo un poquito. Y nos gustaba Sildavia, es un tema con mucha personalidad. Y yo pienso, bueno, que hemos mantenido las líneas melódicas, pero le hemos dado nuestro toque de bajera y, bueno, ya pienso que queda bastante chulo. No, no, la verdad es que es el tema que estábamos escuchando al entrar con la entrevista. Uh-huh. Y escuchado de arriba abajo, a mí me gusta muchísimo. Sí, sí. Como todo músico, tendréis vuestras influencias también. Sí, bueno, somos muy un poco de cada casa, ¿no? Pues bueno, sí, desde Óscar, el guitarra, el solista, que le gusta el heavy de toda la vida, ¿no? Iron Maiden, AC/DC, Metallica... El clásico. ¿Sabes? Chiqui también va un poquito por esa onda. Miquel es más experimental, le gusta el rock, yo qué sé, tipo Creed o cosas así. Uh-huh. Una cosa un poquito más rara. Y yo que le doy un poco a todo, ¿eh? Yo le doy a todo. Tú a lo que te echen. A lo que te echen, claro que sí. Antes nos comentabas que las letras de los temas tratan mucho sobre experiencias. Uh-huh. ¿Y de dónde salen? ¿Que os juntáis los cuatro a la hora de componer? No, que va. ¿Hacéis cada uno por su lado y luego lo ponéis en común? Eso es. Consideramos que la letra es algo súper personal. Por ejemplo, Chiqui no va a expresar lo que yo siento en ese momento para escribir una letra. Por lo tanto, pensamos que la letra tiene que ser algo personal, tiene que ser de cada uno. Y luego en el local sí que exponemos, oye, mira, pues tengo esta letra y se me ha ocurrido estas melodías y tal. Y entonces ya en el local vamos desarrollando entre todos. Uh-huh. Y por eso igual tiene el toque de cuarto oscuro, ¿no? Porque en el local es donde le damos la forma final ya. Ahí, en penumbra. Sí, pero lo de las letras ya te digo que respetamos cada cual la suya. Y no, eso está bien. Más real y más creíble también. Luego también en la página web he visto que tenéis un espectáculo rock itinerante. Sí. Bueno, el tema es que nos hemos juntado con un grupo de aquí de Navarra, de Pamplona, para ofrecernos ayuntamientos, sociedades, pero bueno, eso es... Esto es aparte de la gira. ¿Eh? Este espectáculo es aparte de la gira que estáis haciendo. Sí, eso es para lo que pueda surgir. ¿Y de momento ha salido algo? De momento te voy a engañar como Pinocho. Sí, no ha salido nada, en absoluto. No, bueno, a no ver si... No ha salido nada porque los ayuntamientos y pues no se mojan, ¿no? No se mojan. Bueno, pues, que... Si no va el típico que le ofrece el grupo de que tiene confianza de toda la vida, pues no se mojan y no... Sí, pero también he visto los precios. Uh-huh. Y por lo que cobran otros podrían ayudar... Ya te digo. A los que están empezando. Si estamos diciéndole, mira, vamos porque, a tocar porque, casi por la gasolina, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, porque más que nada estás regalando dos conciertos. Eso es, efectivamente. Por los precios que he visto que se barajan en el espectáculo rock itinerante, digo, están un poco regalando, ¿eh? Sí, pero sí. La gente no se anima, madre mía. Que va, hombre. Madre mía. Bueno, hablamos de la actualidad, porque este sábado os venís aquí cerquita de donde estamos, en San Adrià. Sí. Para actuar en la sala Truman. Eso es. ¿Y qué les espera a los asistentes al concierto? Pues, por nuestra parte, les espera una noche de rock, desde el principio hasta el final, de tensión, de caña... De buenas letras, que también presumimos de eso, ¿por qué no? Sí, sí, claro, evidente. No, ahora te estoy dejando para que te hagas bombo. O sea, ahora es tu momento. ¿Qué ¿no? encontrarán? Y véndeles el concierto. ¿Encontrarán a cuatro tíos buenos? No, por supuesto que no. Aquí yo no te voy a opinar, ¿eh? No te voy a opinar yo. Pues encontrarán eso. La verdad, hacemos junto a Ars Nova, que debe ser un grupo también de ahí. Sí. De San Adrià también. Entonces eso, encontrarán rock auténtico del corazón, y bueno, animamos a la gente que se acerque, que nos apoye, porque en gran medida, bueno, así es como apoyas a las bandas, ¿no? En los directos. Exactamente. Ahora mismo es de donde las bandas sacan dinero, ¿no? Podríamos decir. Sí, eso es. Tal y como está la cosa. ¿Y más conciertos en un futuro no muy lejano? Pues tenemos programado volver a Tarra, a Salou. Uh-huh. Vamos a Salou dentro de, no sé, creo que es el 12. Y a Oviedo volvemos, hemos estado en Gijón hace bien poquito, y a Oviedo volvemos el día 27 de junio. Bueno, de momento cosillas van saliendo. Van saliendo, sí. Acabamos de fichar por una agencia de manager de aquí, de Guipúzcoa, de arriba, que es MPR, que se están... Lo poquito que llevamos con él, que no llevaremos un mes, ya se está consiguiendo cositas, está bastante bien. Pues perfecto. Y al terminar esta gira, ¿ya pensando en nuevo disco? Pensando en cómo ganar dinero. No money, no disco. Eso es así. Estamos todavía pagando el préstamo de todas estas movidas, porque hemos grabado videoclip también. Sí, y entonces, los he visto. Hay que ir despacito, sin prisas. Y así iremos todos mucho mejor. Pero las ideas seguro que están allí. Sí, sí, no, estamos sacando temas para un nuevo disco. Tenemos ya igual 5 o 6 temitas, bastante currados, que además los presentamos en directo también, o sea, nos atrevemos con ellos. Y yo pienso que va a salir el siguiente disco cuando lo grabemos, si Dios quiere, pues saldrá una cosa bastante, bastante buena. Seguro que sí. No, viendo y sobre todo escuchando los temas de Rosas Doradas, la verdad es que sonáis muy, muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pues iremos acabando ya, si te parece. Pero sí, antes... Está cortando el teléfono, además. Pero antes, queremos acabar esta entrevista con un tema vuestro, el Fácil de Amar. Y quiero que me cuentes un poquitín de este tema. Bueno, pues yo poco te voy a contar porque la letra no es mía. La letra es de Óscar, pero bueno, es una canción que habla de desamores. Y bueno... La verdad, ya te digo, poco te puedo decir, yo la canto, la interpreto lo mejor que puedo, pero no te puedo decir por qué dijo esto, por qué dijo lo otro, así que es un tema de desamor y poco más. Pues muchísimas gracias por todo, Luisja. Uh-huh. Que os vaya muy, muy bien este sábado en Sala Truman, el concierto. Esperamos a todos allá, a ver si llenamos. Y dentro de poco os volvemos a ver ya en Barcelona capital, en una sala bien grande y bien llena de gente. A ver, si te oyen por allá. Y por qué no dentro de un tiempo como cabezas de cartel. Uh-huh. ¿De acuerdo? No hay que descartar nada. Venga, gracias. Muchísima suerte. A vosotros. Hasta luego. La impotencia al despertar, saber después. de todo, que en esta historia hay un final. Las manos empañadas de la ilusión que nos dejó. Este camino incierto, lleno de piedras y calor. En mis latidos oigo el cielo en tempestad. Durs, contundents, trencadors i amb el fetge a prova de bombes. Calimetal. El heavy metal envaeix les zones tots els dijous de 10 a 12 a Ràdio Tiana. I també a la xarxa, juntament amb l'agenda de concerts, notícies i moltes altres coses. A calimetal.blogspot.com. Contacta amb nosaltres a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, al 107.2 de l'FM. Bueno, doncs després de parlar amb el Luisja, de Quart Oscuro, seguim el programa, seguim endavant, perquè tenim moltíssimes peticions. Sonen bé aquests nanos, eh? Molt bé, la veritat és que sí. Doncs ja sabeu, eh? Salah Truman, aquí a Sant Adrià, aquí al costadet. Salah Truman, Dios mío. Coronel Truman. Coronel Truman. Que sala és aquesta, Dios mío. Doncs moltes gràcies a tots els que veu participar a la cadena d'Arcàngels perquè ens esteu solucionant els programes. Sí, esteu estaviant feina, saps? Així podem dormir i tal. Ui, tant, i tant. Ara anem per una petició que ens arriba de la mà del Brian. Ens va demanar un tema d'una banda de Melodic Death Metal. Melodic Death Metal. Casinat. Que raro que siguin de Helsinki. una gran ciutat. Quina població té Helsinki? Són... Són tres. Com? No. És bastant més gran que Barcelona, eh? Ah, sí? És que són... És grandeta, eh? Però no tenen un club de futbol que guanya tres coses. Quantes persones poden ser a Helsinki? Hosti, no sé, tio, ara t'ho miraré. Posa un milió de persones. Seran més. Bueno, però... ara ho mirem i després del tema ho comentarem. Vale. Però no, segueix dient, què anaves a dir? No, són un milió de persones normals. Normals? Vale. Bueno, va, a veure, espera't, jo he estat a Helsinki. Si em vaig veure poc, tres, no dona gràcies. D'aquestes persones divideixes entre quatre i surten que hi han 50.000 grups. Home, això sí, eh? Cada família té un nano que té un grup. Família, que té un grup que ve. Home, hi ha personatges com el Marco Iétala, bueno, que a mi m'agrada molt, que aquest està en quatre grups, com a mínim. Aquest xupa... És que ese tiene cuatro familias, ese chupa... que alimentar. Ese chupa guitarreo y chupa de todo. Doncs anem a escoltar aquest àngel congelat, Frozen Angel, dels Northern. Bueno, ja ho hem mirat, eh? Sí, Joan, sí, ja Joan, està. T'acostaves molt, eh? 300.000 persones. Són, les 300.000 persones són normals i el milió són tots grups. El que hem de dir és que allà la població està molt més repartida que la que tenim aquí. Tenen més territori. perquè Helsinki són 680 i pico metres quilòmetres quadrats. Ho estàvem comparant amb Barcelona. Sí, amb la qual dona uns 3.000 habitants per quilòmetre quadrat. Sí. I en canvi Barcelona són 101 quilòmetres quadrats. 16.000. I uns 16.000 habitants per quilòmetre quadrat. Sí, o sigui, estem una miqueta apretats aquí. Un milió i mig, no més o menys. Així sí, després, jo 60. Però són les ciutats, sense comptar... Així passa el que passa després. Exacte, rodalies... Sense comptar les rodalies ni comarca del Barcelonès. Quan, llavors, si no, puja molt més. Som 6 milions. Doncs això que escoltàvem, com dèiem, des de Helsinki ens arribaven els Norder amb aquest Frozen Angel, una petició del Brian. Està molt bé, està molt bé. I seguim amb més peticions, tu, perquè... Sí. Això va bé, tio. Ens va facin bé. Peticions. Es facin el programa. Per això muntem una segona quedada. Exacte, perquè... s'estan acabant les peticions, no? S'haurà de sí, fer... Sí, pues, aquesta quedada serà ja dels últims programes que farem, ja. Si sí, no hem acabat ja temporada, ja estamos de vacaciones, eh? Exacte, per això, no, per això. Quién sabe. Mai se sap. Bueno, però escollirem pels següents programes. Ui, per la tercera temporada. Tercera temporada. Per sumar, per començar. Aquí tenim quasi més que el Simpson. Exacte. 50 temporades. El que passa que és que ell... segueixen, no? Sí, sí, sí. Vull dir que no els enganxarem mai, no? No ho sé, perquè ara diuen que ha mort el que posava la veu al senyor Barnes. I d'aquí poc la dinyarà el Barnes, o sigui que si, fan, si maten el personatge tampoc passarà res, eh? Home, el senyor Barnes excelente. És important, home. Sí, bueno, però... Que m'agafin a mi. Excelente. Ja està, només diré això. Has de fer un moviment de les mans? Sí, és que, però no, no em veuen, si no... Sí, llàstima de la càmera, eh? Sempre ens falta sempre la càmera. Sempre una webcam en directe excelente. Estaria... Doncs anem amb Rammstein. Oh, Rammstein. Home, una... feia temps que no posàvem Rammstein. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una petició del Joan, però no tu, eh? No, jo no. No, tu no. No, perquè tu eres Juan. I aquest és Joan. Aquest és Joan. Per què? Perquè tu eres Juan. Bueno, però jo sempre dic... Deixi el número Juan. Juan. Esperando que lo dijeras. És que estava esperando que lo dijeras. Aquí era facilillo, eh? Doncs recordant també que estaran en concert... d'aquí l'hòstia, o sigui, ja anunciarem el concert també quan tornem de vacances. Tranquils, tranquils, que avisarem de tot. Anem a escoltar des d'un àlbum que té un tema molt interessant que un dia posarem al moment friki. Yo también te quiero. Però avui no posem aquest, és el Rosenrot de l'any 2005, això és Spring. Die Menschen fangen an zu hassen. clàssic de la setmana. I avui també volem fer un homenatge a lo que va ser la nit memorable de la quedada d'Arcàngels. Va haver un tema que va sonar que molta gent va saltar i cridar el tema aquell. És que és molt maco, tio. És molt catxondo el tema. Els que els interpreten també són molt catxondos. Why do you live in your life? Així és com comencen tots els videoclips. Sí, tots. Dels catxondos aquests. D'on són aquests? Aquests són americans. Són americans. Són americans. Són Nova York. Són de Nova York. Glam metal total, tio. Barrejat amb teatre. És que el Dee Snider, tio, amb la perruca que em porta, tota crespada i tota rubiaca i tal. Un grup superantic, tio. Un grup dels primers 70s. Aquí posa des del 73, no? Però és que encara estan en actiu. O sigui, és que els tios estan que no paren, que no paren. El que és bueno, està clar. Ja, de viejo no quedan bien las pelucas, eh? Bueno, sí, no se la miren a Zara. Ya, esto también. Siento que ya llega la hora de poner el tema. Sí? Sí. Sí, posa Twisted Sister. Doncs el posem, nosaltres el cantarem aquí a micro tancat. What do you potser obrim el micro i vosaltres canteu-lo a casa. Animeu-vos, vinga. I wanna rock! Aquesta va ser no, que no. Però és l'altra. És We're Not Gonna Take It. Fins ara.